amor que un día te tuve, con tu partida se marchitó. Ahora quiero que me comprendas, si tú regresas no será igual, porque el amor que un día te tuve, con tu partida se marchitó. Se marchitó. Ahora quiero que me comprendas.